José Alberto el Canario. Nos conocimos la otra noche y bailando fue que me atrapó. Y yo no pude contenerme hasta que quise besarle y ella me lo permitió. Como esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao y alborotao. Esa niña se lo llevó vuelta, enseguida desapareció. Toda la ilusión se me desploma porque pasaron las horas y ella nunca apareció. Y yo pensé que con tener sus labios iba a conquistar su corazón. Ahora que del sueño he despertado, me ha dejado abandonado. Se llevó todo mi amor. Esa niña me dejó picao, esa niña me dejó picao y alborotao. Esa niña se lo lleva todo sin darse cuenta que ahora se me ha dejado picao. Picao, picao. ¡Y que viva la salsa! y enamorado. ¡Wow! ¡Eh! Muchísimas gracias por esos lindos aplausos. Esperando que esta noche sea la noche del agrado de todos ustedes, ver tantas caras lindas reunidas aquí, y esperando que este espectáculo sea del agrado de todos ustedes. Y estamos llevando a nuestra música latina a otro nivel. Así que viva nuestra música latina. Y dice así.